preparatoria con una importancia por el primer mensaje que tiene el gobernador en esta provincia. Claro que sí, el 3 de abril se va a dar ya apertura a las sesiones ordinarias, donde la parte más sustanciosa e importante es que va a venir el gobernador Marcelo Rego a dar su mensaje anual para manifestar todo lo que se han hecho en estos más de 100 días de gobierno y todo lo que tiene pensado el gobernador proyectar en este año 2024. Y hoy estamos con la sesión preparatoria, donde entre los temas importantes se designan la comisión de interior, la comisión de exterior para recibir al gobernador, la aprobación de algunas actas de sesiones anteriores. Bueno, preparando todo para la apertura del 3 de abril. ¿Eso será el 3 de abril, horario? ¿Cómo es el mecanismo que van a Bueno, el 3 de abril el horario está a determinar. Lo tenemos que coordinar con el gobernador, pero tal como lo manda nuestra constitución provincial, el primer día hábil de abril comienzan las sesiones ordinarias. Nos hemos estado manejando con sesiones extraordinarias, fuera de la temporada que establece la constitución, que es del 1 de abril al 30 de noviembre. Todas las sesiones que se hacen por fuera de ese plazo son extraordinarias. Y bueno, ya preparándonos para que en las sesiones ordinarias se introduzcan muchos temas que los diputados han estado trabajando y cuyos proyectos están siendo presentados o han sido presentados. ¿Qué temáticas serían prioritarias a su ver o en qué se necesita legislar en este año tan particular? Bueno, van a haber temas importantes. Creo que el tema de designación de miembros para la justicia es un tema importante, cambiar la metodología que se viene aplicando, buscar una metodología que sea realmente superadora para que puedan llegar a cumplir la función de jueces, de magistrados y funcionarios, los abogados más, más preparados y más capaces. El tema de también se va a tratar, me parece como un tema importante, el tema de los de la aplicación o uso, utilización de los cañones rompetormentas. Creo que también es un tema que se viene trabajando, lo viene trabajando el Ejecutivo para la presentación de algún proyecto y todo lo que tiene que ver con la reactivación de la producción y a través de la reactivación de la producción, de la generación de fuentes de trabajo, que también desde tanto nuestros diputados como el gobernador y su equipo están trabajando en temas relativos a esto. ¿Algo sobre leyes tributarias, posibilidad de moratoria para rentas? Bueno, el ministro de Hacienda está trabajando en eso. Hoy tenemos que ser muy, muy medidos porque la recaudación ha caído, porque se han acortado fondos nacionales, entonces ha habido que resetear todo lo planificado respecto a esto, a baja de algunos impuestos y esta temática, por lo tanto, está siendo reevaluada. Y bueno, veremos con el correr de los días si hay alguna presentación de algún proyecto referido al tema impositivo. Con respecto a